Costó un poco, bueno, también nos llevó mucho tiempo para llegar a esto, lo que es el primer festival de anticarcelario, ni una menos en las cárceles, debido a las situaciones que se viven día tras día y durante muchísimos años, donde el aparato represivo nunca se fue, más allá de que estamos en democracia, el aparato represivo sigue intacto dentro de las cárceles. Y bueno, surge además no solamente de una iniciativa de compañeros y compañeras, sino que también surge desde los familiares mismos, que hemos perdido a nuestros hijos dentro de la cárcel de mujeres, a través de las torturas y diferentes violencias que existen dentro de las cárceles. Esto tiene que ver mucho por el tema de que, bueno, todos sabemos que el movimiento de mujeres está ganando día tras día una batalla muy, muy dura, en la que, bueno, todos sabemos que a poco día, a pocas semanas del Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en La Plata, también queremos aprovechar esta oportunidad para visibilizar las situaciones en los lugares de encierro, ¿Cuáles debido a son por la ahí poca esas? importancia, Claro, debido a la poca visibilidad, debido claro. al silenciamiento y al olvido que hay dentro de los centros de exterminio como son las cárceles. Sí, seguro que no los grandes medios tampoco hablan de las violaciones, digamos, a los derechos humanos que ocurren en el contexto del encierro. ¿Cuáles son esas situaciones que ustedes están denunciando particularmente? Bueno, y lo que pasa en todas las penales, pero también en lo que nosotros transitamos en las cárceles de mujeres, donde nuestros seres queridos siguen privados de libertad, donde, como dije anteriormente, el aparato represivo sigue intacto, cayendo con toda su fuerza sobre las pibas que están privadas de su libertad. Ahí las situaciones no solamente tienen que ver con lo que es la tortura y la represión, sino tiene mucho que ver también por el olvido, por el desinterés absoluto que hay, donde las enfermedades que sufren y padecen a las compañeras es como si, no sé, no tendrían importancia. Son todos seres humanos los que están privados de su libertad. Yo creo que el único derecho que pierde la persona en privada de su libertad es el derecho a la libertad ambulatoria. Claro. Y después todos los derechos le corresponden, porque así lo dice la Constitución. ¿Y Pues sin qué? embargo hay un desinterés total sobre las situaciones infrahumanas en las que están viviendo todas las compañeras privadas de su libertad. ¿Qué estrategias ustedes utilizan para visibilizar, para denunciar estas violaciones a los derechos humanos en las cárceles? Bueno, estrategias usamos mucho, pero son muy pocos los donde podemos meter la visibilización que queremos. Por eso es de suma importancia, más que nada tener en cuenta los medios de comunicación alternativa, que son los que más nos apoyan, pero después los grandes medios masivos de comunicación prácticamente no quieren tomar ningún tipo de denuncia, ningún tipo de situaciones que se vive adentro. Porque yo creo que tiene que ver más con el tema del consumismo, de ver cuál es la finalidad comercial también que tiene la noticia. Yo creo que la única noticia que ellos pueden agarrar, que los medios grandes de comunicación, es cuando una persona se fuga o cuando caen por algo mediático, pero después lo que pasa dentro de las cárceles directamente a nadie le importa. Solamente les importan Claro. a nosotros los familiares, como es el sufrimiento que padecen nuestros hijos, el sufrimiento que padecemos nosotros mismos para poder ingresar a la visita. Y olvídate después de lo que nos pasa, como me ha pasado a mí, que después de varias horas de tortura terminaron matando a mis hijas. Entonces yo creo que desde ahí también tiene mucho que ver el festival, porque nosotros necesitamos visibilizar, necesitamos difundir, necesitamos que se sepa lo que está sucediendo dentro de las cárceles. Sí, para Hay poca, hay muy, quienes. hay muy poca información, hoy las cárceles están sobrepasadas de gente, de personas. Una capacidad de 5 hay 100, o sea, imagínate, todo apretado y aparte el desinterés que hay por las personas. Sí, tal cual. Para quienes recién se engancha con Radionauta, estamos en comunicación con Alfredo Cuellar. Él es papá de la China Cuellar, asesinada en 2012. ¿Querés contarnos un poco más acerca de este caso, Alfredo? Bueno, esto sucedió hace 7 años, ya se van a cumplir 7 años con lo que me ha pasado y bueno, y aún sigue durmiendo o encajonado la causa, porque sabemos muy bien de que la justicia está más hecha para la gente poderosa que para nosotros los pobres. Yo creo que la justicia existe para nosotros los pobres únicamente para condenarnos y favorecer a los que más tienen. Por eso yo siempre digo que la justicia tiene la balanza inclinada en favor de la impunidad, en favor de la corrupción. Y a pesar de toda la lucha, de todas las ganas, de todo lo que venimos empujando para que se acelere, al menos que se acelere la investigación. Pero bueno, aún falta todavía, a pesar de que han pasado 7 años. Hay 16 penitenciarios involucrados en la causa, que durante 7 años recién van llevando 14 a declarar. Así que imagínate que tenemos para un par de años más. Y como digo, la justicia para nosotros es muy lenta. Y todos sabemos que todo tiene que ver con la justicia. O sea, la misma justicia que forma parte del Estado es la que sigue avalando la represión, las torturas y las muertes en las cárceles. Es lo que siguen avalando el gatillo fácil en los barrios pobres, en los conurbanos. Entonces, estamos ante una situación muy, muy complicada, donde la misma política está desviando su dirección más para el lado de empezar a catalogar a las instituciones como algo que tiene que mantener el orden a través de la bala, a través de las desapariciones. No puedo entender que la ministra de Seguridad hace poco haya dicho que por fin la policía tiene derecho a matar o tiene licencia para matar. No sé, es una locura lo que estamos viendo en plena democracia. Y ni hablemos de lo que quieren instaurar dentro de poco, que quieren encerrar a los chicos desde muy corta edad. Y no sé, yo creo que esa es una política equivocada, porque esa no es la forma de combatir una inseguridad. Tal cual. Eso no es eso no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Para nuestros hijos, nosotros lo que queremos es educación, salud, vivienda digna, trabajo. Y eso yo creo que están en un cuarto plano para ellos. Ellos lo primero que están queriendo es de militarizar el territorio argentino. Están llamando a sumarse a la lista de la gendarmería, de diferentes instituciones represivas, a la corta edad, cuando esos chicos necesitan el estudio por sobre todas las cosas, antes de formarlo a corta edad para que o lo meten preso o tienen que hacer personal de seguridad. Sí, se acotan las posibilidades también para poder pensar realmente otra propuesta para los y las jóvenes. Alfredo, contanos un poco este festival que lo que busca también es denunciar todas estas situaciones que viven en el encierro. Contanos, ¿en dónde se va a estar haciendo? ¿Qué es lo que se van a encontrar las personas que van a participar? ¿Qué actividades se van a desarrollar? Bueno, como lo dije anteriormente, esto tiene que ver más con la cercanía del Encuentro Nacional de Mujeres, en la cual estamos convocando también a todas las mujeres para que se acerquen a ese gran movimiento de mujeres, para que se acerquen y también vean desde dónde también queremos que se instaure el Ni Una Menos. Porque el movimiento de mujeres, como dije anteriormente, está ganando mucha lucha y yo creo que también en algún momento tiene que traspasar los muros de las prisiones, porque es ahí donde por lo general se violan los derechos humanos las 24 horas del día, donde las torturas, la represión y la muerte son cosas cotidianas. Por eso para nosotros es importante también de que se sumen y escuchen a los protagonistas que van a estar hablando, en la cual son mayorías de mujeres que estuvieron privadas de su libertad, que han pasado por el contexto de encierro y han tenido la posibilidad de salir en libertad y hoy les cuesta mucho seguir adelante por el solo hecho de que han estado detenidas. Entonces, todo ese mensaje que ellos quieren transmitir, y no solamente por lo que han pasado, sino por todas las compañeras que ellos vieron de qué manera murieron dentro de las cárceles. Y aún así se sigue luchando y bueno, se está pidiendo también que el movimiento de mujeres en su momento agarre una política para poder ingresar a los penales y ver las situaciones. Porque yo creo que Ni Una Menos tiene que ser en todos los ámbitos. Así Así es. sea en los hospitales, en los neuropsiquiátricos, en las comisarías, en las cárceles, en la misma ciudad, en la misma barriada. Así es. El Ni Una Menos tiene que abarcar todo. El Ni Una Menos no tiene que ser solamente un 8 de marzo. El Ni Una Menos tiene que ser todos los días. Por eso les pedimos que ni una menos también sean en las cárceles. Tal cual, y por eso está más que bueno. nada queremos agradecerle también a todos los artistas que se sumaron de manera solidaria para venir a tocar y para poder acompañarnos y para poder ayudarnos a visibilizar las situaciones. No se va a cobrar entrada. Hay muchos artistas muy reconocidos del ambiente musical que se van a sumar. Nosotros no cobramos entrada, simplemente le estamos pidiendo a las personas que la entrada sea un alimento no perecedero, que sea un artículo de limpieza, que sea un artículo de higiene personales, porque la realidad en la cárcel es tremendo, hay hacinamiento y hay necesidad de que se le acerquen todos los alimentos que se necesite para una persona que esté privada de su libertad.